Iniciamos a continuación desde el sitio FM Valle de Anizacate nuestro programa especial de los jueves, dedicado hoy al tema de El Olivo. El olivo es un árbol, un producto, una cultura milenaria, prácticamente desde los albores de nuestra civilización occidental, griegos, romanos, egipcios, siempre existió el olivo como un elemento muy fuerte en la actividad humana, incluso con connotaciones que van mucho más allá de lo alimenticio o de sus frutos. Recuérdense que la rama del olivo era con el que se hacía el homenaje a los atletas. La ramita del olivo tuvo que ver también con la paz, es la que traslada la paloma que simboliza la paz. Desde el punto de vista histórico-cultural, se podría hablar muchísimo del olivo, de sus orígenes en la historia misma, pero sería remontarnos a cosas muy lejanas. También hay una historia interesante sobre la presencia del olivo en América, traído por los europeos, porque no existía el olivo en las culturas prehispánicas de América. O sea, no es una planta para nada originaria de América. Todo el olivo que existe en América fue traído por los europeos. Esa historia de cómo todo lo que sucedió con el olivo desde que llegaron los españoles a la conquista americana, sí vale la pena ser contada. Y la hemos dejado, por ser un tema más bien cultural, histórico, como tema del programa nocturno de mañana viernes por la noche. O sea que desde ya les estoy preanunciando que el programa nocturno de mañana, a partir de las 21 horas, lo que va a contar es la historia y todas las cuestiones vinculadas con el olivo en América, y los conflictos y marchas y contramarchas que trajo la presencia del olivo en nuestro continente. Es una historia interesante para un programa como el de los viernes por la noche. De modo que la parte histórica en América la dejamos para el viernes a la noche, y la parte histórica de la humanidad, la relación del hombre con el olivo desde su comienzo, no supera, porque está más allá de las cuestiones más actuales, más económicas, más de actividades productivas, más de cómo ganarse la vida, digamos, ¿no? De modo que le vamos a dar un enfoque a este programa más bien relacionado con el olivo desde el punto de vista productivo. Y vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hoy arrancando con el olivo, un poco en homenaje a que se celebra esta semana la Fiesta Nacional de la Olivicultura en la ciudad de Cruz del Eje, como se viene haciendo todos los años desde 1954. El olivo es reconocido como elemento productivo por dos productos fundamentales: el aceite de oliva y las aceitunas como fruta. Ambas son de alto consumo en el mundo y tienen diferentes calidades y diferentes características. El aceite de oliva es un aceite consumido por el hombre históricamente, no solo como alimento. Fue el aceite que se utilizó como primer combustible para producir la iluminación pública, en esas candelas que se encendían en las calles para los farolitos callejeros. Bueno, eso funcionaron durante mucho tiempo con aceite de oliva, porque era uno de los primeros aceites que se desarrolló, que desarrolló la humanidad. De modo que la historia del aceite de oliva también es algo ancestral y su consumo viene de la antigüedad misma. Europa es fundamentalmente un gran consumidor de aceite de oliva, fundamentalmente la cuenca del Mediterráneo. Es más, el aceite de oliva llamado óleo en la zona de Italia es la base fundamental de la dieta mediterránea. Los italianos, los españoles y los portugueses, todo lo comen y lo acompañan con óleo, o sea, con aceite de oliva. Es el fundamental ingrediente de las ensaladas y de muchísimas comidas. No se lo usa tanto para freír, pero sí se lo usa. Actualmente ya se están empleando algunas mezclas que atenúan la fuerza de sabor que tiene el aceite de oliva cuando uno lo usa para freír. Si uno se hace un huevo frito con aceite de oliva, bueno, a uno le tiene que gustar mucho el aceite de oliva porque ese huevo frito adquiere un sabor muy fuerte en oliva. Lo mismo pasaría con una milanesa o con cualquier otra comida. A quienes nos gusta el aceite de oliva, no nos molesta eso, al contrario, lo saboreamos. Pero no es nuestra costumbre en Argentina freír con aceite de oliva. Tenemos tendencia al uso de otros aceites de muy buena calidad que desarrolla nuestro país, como son el aceite de maíz, el aceite de girasol, principalmente. Muy bien. Vamos a decir ahora, se nos empieza a complicar el tema porque vamos a ir tomando muchas facetas. Enseguida vamos a hablar también de las distintas calidades o características, cómo se clasifican los aceites de oliva, porque eso es muy importante a la hora de empezar a consumirlo, cuando tengo que ir a comprar, por qué uno extra virgen es más caro que otro, cuál es el mejor, qué significa cada cosa. Enseguida vamos a ver eso, pero vamos a empezar hablando un poco de lo más general. Argentina es el décimo productor mundial de aceites de oliva. Ocupa el primer lugar, sin embargo, en el continente americano. O sea, en América el primer productor de aceite de oliva es la Argentina. La producción nacional, sin embargo, representa apenas el 1% del total de la producción mundial. El olivo se cultiva en nuestro país en la zona más bien central, entre los 25 y los 40 grados de latitud sur. Abarca más bien la zona de Cuyo, las provincias de Catamarca, La Rioja, Córdoba y también parte de la provincia de Buenos Aires, donde hubo un desarrollo inicial fuerte. La época de la cosecha de las aceitunas, que es de donde se extrae tanto la fruta aceituna que se come como tal, como el aceite de oliva, la cosecha se inicia hacia fines del mes de enero en la provincia de Córdoba y se prolonga hasta mediados del mes de mayo, comenzando con las variedades de conserva y siguiendo por las aceiteras. En el sur de la provincia de Buenos Aires, la cosecha se extiende hasta fines de junio. Eso es lo que influye el clima sobre la producción. La superficie implantada por olivos en la Argentina ronda las 70.000 hectáreas y las principales provincias productoras son, en orden de superficie plantada, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires. Vamos a ver ahora un poco el panorama mundial. El primer productor de aceite de oliva del mundo es España. España produce el 54% de la producción global del mundo, es decir, más de la mitad del aceite que se produce en el mundo se produce en España. Y España, desde el año 2000 al año 2014, aumentó su producción desde más o menos un millón de millones de kilogramos a 1.780.000, es decir, no llegó a duplicar la producción entre el año 2000 y el 2014. Sin embargo, la Argentina, que ocupa el décimo lugar, en el año 2000 producía 10.500 millones de kilogramos y en el año 2014 está produciendo 30.000 millones de kilogramos. Es decir, mientras España no llegó a duplicar su producción, la Argentina la triplicó. El segundo país productor de aceite de oliva es Italia. Pero fíjense que Italia contribuye con el 14% del aceite global del mundo. Pero en el año 2000 producía 500.000 millones de kilogramos de aceite y en el año 2014 se redujo a 460.000. Es decir, mermó casi en un 10% la producción de Italia. Ustedes se preguntarán por qué. Por la falta de suelo. Estando yo una vez en Italia, en Cerdeña, hablando justamente con los productores del olivo, ellos, que conocían muy bien la Argentina, me decía que ellos no entendían por qué no le dedicábamos más tierra al olivo, por qué teníamos abandonado. Ellos conocían los grandes olivares que existían en Cruz del Eje, por ejemplo, en ese tiempo, y me explicaban que en las nuevas enfoques de producción no se opta por grandes plantas porque cuesta mucho la cosecha, bajar las aceitunas cuando la copa de los árboles son muy altas. Actualmente al olivo se lo poda para que la planta se achate, esté de baja altura, de modo que facilite la recolección de la aceituna, ¿no? Y este señor me decía en Cerdeña que ellos tenían, se habían dispuesto a hacer inversiones, a tratar de invertir en Argentina para producir olivo, porque en Italia ya no había lugar donde producirla. Es más, como el olivo es una planta muy ruda, muy rústica, que sobrevive bien en cualquier lado, en Italia se la utiliza, se utilizan las tierras no de primera calidad, de segunda o tercera calidad para el olivo. A los olivos los siembran en las laderas de las montañas, mientras que la tierra plana, rica en nutrientes, etcétera, la dejan para otros cultivos, para el cultivo de los alimentos que requieren de tierra muy fértil. Fíjense cómo son las cosas. En cambio, nosotros tenemos extensiones inmensas de suelo tipo arenoso, que es el que requiere el olivo, con posibilidades de riego a partir de ríos y de represas que hay construidas. Bueno, como ven, es una producción que está llamada a crecer en las próximas décadas en la Argentina, porque hay una demanda mundial creciente del consumo de aceite de oliva e incluso de las aceitunas, y bueno, y la Argentina no tiene límites, como Italia, que ya no tiene dónde poner los árboles de olivo. Y supongo que a España le pasa algo parecido, porque son países con territorio bastante pequeño. Es más, a mí no me extrañaría que parte de esa producción que se atribuye a España provenga de Argentina, porque los españoles, que fueron los que históricamente estuvieron vinculados a la producción del olivo en la Argentina, se llevaban el aceite en toneles de acá para purificarlo y envasarlo en España. De modo que la Argentina puede ser que haya tenido una producción mayor de aceite en bruto y que no consta porque, bueno, porque no consta, porque no somos los mejores en el control estadístico y en el seguimiento de datos de nuestras realidades económicas y productivas. Bueno, para completar un poco la lista de los países productores, luego de Italia viene Turquía, pero ya aporta el 6% de la producción mundial de aceite, luego Siria con el 5%, Grecia con el 4%, Marruecos con casi el 3,8%, Portugal con un poco menos del 3%, Túnez con el 2%, Argelia con el 1,3%, y ahí es donde viene Argentina con el cerca del 1% de la producción mundial. Luego siguen Jordania, Líbano, Australia y Libia. Muy bien, esa es un poco la distribución productiva del olivo en el mundo. Sigamos entonces con el programa. Durante la década de 1990, la producción argentina de aceite de oliva pasó de 6.000 a 8.000 toneladas, debido a la recuperación de las plantaciones existentes. Recién a partir del año 2000, la producción nacional de aceite de oliva empezó a incrementarse como consecuencia de la mayor disponibilidad de materia prima originada en las nuevas plantaciones. Pese a ello, y debido a la presentación de accidentes climáticos serios, la cosecha 2004-2005 es la primera en la que realmente comienza a manifestarse la escalada productiva del aceite de oliva. Actualmente, la producción olivícola argentina carece de relevancia en el contexto mundial. Sin embargo, hacia finales de la década actual o mediados de la próxima, la producción nacional de aceite de oliva superará las 100.000 toneladas, con lo que el país pasaría a ser uno de los primeros 10 productores mundiales. Debido a que existe la posibilidad de que la industria reciba las materias primas clasificadas según la variedad, Argentina podría así transformarse en uno de los polos productivos más importantes de los llamados aceites varietales y de blend de consumo del mundo. En lo referido a distribución regional, a principios de la década de 1990, cerca del 60% de la capacidad instalada se hallaba en Mendoza, mientras que en la actualidad se distribuye equitativamente entre Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan. Según el relevamiento de finales del 2004, en los últimos años se abrieron 52 fábricas nuevas que se suman a las 20 correspondientes a la olivicultura tradicional, con lo cual la actual capacidad de producción supera las 150.000 toneladas de aceite por temporada. Yo quiero aclarar acá que una cosa es producción de olivo o producción de aceitunas y otra es producción de aceite. Cuando habla de que dijimos antes de que la provincia con mayor cantidad de hectáreas sembrada es Catamarca y decimos ahora que la principal productora de aceite es Mendoza, eso se debe a la capacidad industrial instalada. Mucha producción de aceitunas es trasladada de las provincias nuevas que se han sumado en los últimos años a la producción porque todavía no han desarrollado su propia infraestructura industrial para transformar el fruto en aceite. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos que nos escuchan desde distintos sitios de la provincia, del país e incluso desde otros países del mundo. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado al olivo como elemento de producción regional. Para cambiar un poco el eje al cual vamos a retornar enseguida, vinculado con las producciones regionales, vamos a hablar de la clasificación de los aceites de oliva para el consumo humano. Vamos a decir en primer lugar que existen distintos sistemas de clasificación, pero que en nuestro país, por un poco por herencia de los españoles, hemos adoptado la estructura clasificatoria europea. Y la legislación de la Unión Europea solo permite comercializar al por menor las siguientes categorías de aceite de oliva. Es decir, cuando nosotros compramos aceite de oliva al por menor en los supermercados, en las góndolas o en los puestos callejeros, porque cuando uno viaja tras la sierra, ahí le venden en lugarcitos, hay kiosquitos puestos sobre el camino donde supuestamente venden aceite de oliva. Hay que tener cuidado porque no siempre es garantido, ¿no? Muy bien. Entonces las categorías comerciales del aceite de oliva según la reglamentación de la Unión Europea son, en primer término, vamos de las mejores calidades en orden decreciente, el llamado aceite de oliva virgen extra. Este tipo de aceite es la máxima calidad, se obtiene directamente de aceitunas en buen estado únicamente por procedimientos mecánicos, con un sabor y olor intachable y libre de defectos, no pudiendo sobrepasar su grado de acidez los 0,8 grados, expresado en porcentaje de ácido oleico libre. La mediana de defectos tiene que ser igual a 0 y la mediana de frutado mayor de 0. Estos son parámetros típicos que permiten definir con mucha precisión la calidad de un aceite. Cuando habla de que se debe producir exclusivamente por procedimientos mecánicos, quiere decir no utilizar sustancias químicas para la extracción del aceite de la aceituna. En general hay dos procedimientos mecánicos que se utilizan para extraer el aceite de la aceituna. Uno es la compresión, o sea, el prensado. Se comprime la aceituna con un pistón poderoso, como una exprimidora, y ella larga todo el aceite que tiene. Y lo que queda se llama orujo, que sigue conteniendo una cierta cantidad de aceite, y ya vamos a ver luego qué es lo que genera el orujo. Pero ese aceite extraído de esa primera compresión, eso se llama una extracción exclusivamente mecánica. Actualmente ha cobrado vigencia otro procedimiento tecnológico, que es mediante el centrifugado. Se lo centrifuga a alta velocidad, primero lo que las aceitunas pasan por una trituradora, que las tritura por completo, carozo y todo incluido, creando una pasta. Esa pasta es centrifugada y lo que sale es el aceite. A lo sumo mezclado con agua, no con ningún compuesto o solvente orgánico, porque en ese caso deja de ser virgen extra el aceite, porque deja de ser el procedimiento exclusivamente mecánico. Muy bien, nuevamente después de haber centrifugado, obtenemos por un lado el aceite y por otro lado el orujo, que ahora es un orujo igual, que sigue conteniendo cierta cantidad de aceite, y luego vamos a hablar de él. La segunda categoría es esta que dijimos recién, la primera categoría, el aceite de oliva virgen extra, que el grado máximo de acidez es 0,8 grados. El aceite de oliva virgen, esta no lleva la palabra extra, sino que es aceite de oliva virgen, tiene los mismos parámetros de calidad que la anterior en cuanto a los métodos de obtención. Tiene que ser método mecánico, buena calidad de fruta y no usarse elementos químicos para la extracción del aceite. La diferencia entre este y la anterior es que puede superar los 2 grados de acidez. Mejor dicho, no puede superar los 2 grados de acidez. En el aceite virgen extra, la máxima acidez era 0,8 grados. En el aceite virgen solamente, el grado de acidez puede llegar hasta los 2 grados. La mediana de defectos, que antes era 0, ahora debe ser inferior a 3,5, y la mediana de frutado mayor de 0. En otras palabras, los defectos deben ser prácticamente imperceptibles para el consumidor. Luego sigue una tercera calidad, que ya se llama directamente aceite de oliva. No tiene ni la palabra virgen ni la palabra virgen extra, simplemente aceite de oliva. Contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes. Es una mezcla de aceite refinado, que es el obtenido a partir del refinado de los aceites defectuosos, que no habían alcanzado los parámetros de calidad anteriormente citados. Como observaremos, ha perdido la palabra virgen en esta denominación. Antes se hablaba del aceite de oliva virgen, ahora se trata de no utilizar esa palabra. Esto es debido a que en el proceso de elaboración del aceite refinado se utilizan otros procesos químicos o térmicos de limpieza de aromas, sabores y colores. El grado de acidez de este aceite no puede ser superior a 1 grado. Luego viene el aceite de orujo de oliva, que sería la última calidad de aceite. Este tipo de aceite es el resultado de la mezcla de aceite de orujo de oliva refinado. Ustedes recordarán que después del proceso mecánico quedaba el orujo, que sigue estando impregnado de aceite. Hay métodos para extraer ese aceite residual del orujo. Entonces, el llamado aceite de orujo de oliva es la mezcla de aceite de orujo de oliva refinado procedente del refinado de aceite de orujo crudo, que es el que se obtiene por medios físicos o químicos ahora, de los orujos resultantes de la primera producción. La graduación final obtenida en ácido oleico no debe ser superior a 1 grado. Se sigue controlando el grado de acidez, porque pese a que se trata de un aceite de menor calidad que los anteriores, sigue siendo un aceite comestible y certificadamente comestible. Otro tipo de aceite no comercial es el aceite de oliva virgen lampante. Es aceite muy defectuoso y que por lo tanto no se puede consumir directamente como los otros vírgenes. Su nombre proviene de la utilidad que se le dio en tiempos pasados como combustibles para las lámparas o candiles. Hoy es el que se utiliza para ser refinado, proceso del que se obtiene el aceite de oliva refinado, no comercializable tal cual por su ausencia de sabor y color, pero que mezclado con aceite virgen o virgen extra pasa a ser comercializable. O sea, se lo puede utilizar en alguna proporción formando mezclas con las mejores calidades anteriores. Con esta descripción de la clasificación que le hemos dado, ustedes pueden tener un poco más claro cuando les ofrecen aceite de oliva, bueno, ¿qué es lo que le están ofreciendo? ¿Virgen extra? ¿Virgen no extra? ¿Aceite de oliva común? Todo tiene que tener un precio diferente. Y ustedes, si van al supermercado y miran las denominaciones, van a ver que el precio las va diferenciando. El virgen extra es el más caro de todos y obviamente uno de los más ricos. El frutado tiene que ver con el sabor. Luego de escuchar música vamos a contar algunas anécdotas interesantes de las producciones regionales que se dan en la provincia de Córdoba respecto al frutado y a estas características regionales. Como la producción del olivo está sumamente emparentada con la de la vid, ¿por qué? Por dos razones. Porque la cultura del olivo tiene mucho de parecido con la cultura de la vid. El tipo de cosecha, el tipo de mano de obra que se utiliza, el tipo de proceso industrial posterior a la obtención de la fruta. Y además por el tipo de regiones, porque la vid y el olivo requieren terrenos que no son excesivamente buenos, digamos, fértiles. Crecen en cualquier lado. Las vides, ustedes las van a ver, los viñedos ya en las laderas de las montañas. Basta que se le pueda proveer riego, no hay ningún problema. La vid crece en cualquier lado, y el olivo también. O sea que son dos culturas productivas muy cercanas entre sí. Por esa razón vamos a escucharlo a Jorge Cafrune y a Marito en la Zambita Padón Rosendo. Tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara. Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, neta chicote pa' su paladar. Y en un carro allá va Rosendo, neta chicote pa' su paladar. Han comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva, seguirán por lo de Vallejo, lo de Fernández, Viña Nueva. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega de Don Pedro, todita su vino se hará. Y en la bodega de Don Pedro, todita su vino se hará. Surco en las bodegas, los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio la vida de mi amiga. Esta zambita que ha nacido en medio la vida de mi amiga. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de polvo al llenar el carbón blanco se van, y en su cestito de polvo al llenar el carbón blanco se van. Viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega, y en la bodega de Don Pedro, todita suba vino se hará. Y en la bodega de Don Pedro, vino. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa especial de los jueves dedicado hoy al tema de el olivo. Recién estábamos comentando que dentro de las características que diferencian los aceites de olivo, hay un concepto que es el frutado, el concepto de frutado. Y ya que estamos comparando con la uva, con el vino, que es un producto más conocido por nosotros, ese concepto también existe en los vinos. Por ejemplo, es diferente el sabor que tiene una uva negra de una uva verde, blanca, un moscatel, etcétera, etcétera. Por eso se originan varietales diferentes, el Malbec, el Cabernet, el Sauvignon. Todos esos gustos y sabores de los vinos provienen del concepto del sabor de la fruta, del tipo de uva del cual proviene. Exactamente lo mismo sucede con el olivo. Hay una gran variedad de tipos de aceituna que tienen distinto sabor entre sus variedades, pero además, dentro de una misma variedad de aceituna, cultivada por ejemplo en La Rioja y cultivada en Tras la Sierra, estamos hablando de la misma genética vegetal, tienen diferente sabor debido a la regionalidad. Por el tipo de clima, por el tipo de agua, por el tipo de suelo en el cual crecen las plantas. Entonces, cuando los catadores de aceite de oliva juzgan la calidad, el grado de acidez es algo medible con un instrumento, por lo tanto, eso es bastante simple de establecer. Mientras que el frutado, la calidad del frutado, es proveniente de catar el sabor del aceite, es ver el aroma que tiene. Y bueno, la Argentina ha ganado muchos premios internacionales con un productor de aquí detrás de la sierra, al cual yo lo conozco mucho personalmente, porque lo vi crecer desde que inició su negocio. Estoy hablando de la empresa Olium, ubicada en Villa Las Rosas, en Tras la Sierra. Olium produce un aceite de oliva virgen extra muy especial, que ha ganado premios en Italia, muchos premios, varios premios ha ganado ya, por ser el mejor aceite en cuanto al frutado. El aceite Olium, si ustedes lo compran en Tras la Sierra, cuando uno va de paseo a Tras la Sierra, es fácil porque se lo venden en todos los lugares. Ustedes van a ver que tiene un color amarillento, se parece más al aceite de maíz que al aceite de oliva, porque el aceite de oliva uno piensa que es color oliva, verde oliva, y efectivamente el varietal típico característico de Italia es bien verde, Yo he comprado en Italia, en fincas, porque en Italia uno va con el auto recorriendo la campiña, se para en una finca y compra ahí un aceite de pequeños productores que capaz que no producen más de 300, 400 litros por año, y uno compra ese aceite artesanal, verde, fuerte. A mí me encanta ese aceite. A mí me gusta el aceite de oliva muy concentrado, o sea, muy frutado. Bueno, muy bien, el de hoy es totalmente diferente. Es un aceite translúcido, clarito, amarillito, pero de muy buen sabor, muy suave el paladar, y según los entendidos, ha sido uno de los aceites elegidos durante varios años seguidos en un concurso internacional que se celebra en Europa todos los años, donde se eligen los mejores aceites de cada lugar. Pero Olium ganó el primer premio mundial con el aceite frutado que produce. No quiero quedarme solo en Olium, hay otros cuantos productores más en la zona de Tras la Sierra que forman entre todos ellos una asociación de productores olivícolas que tienen pequeñas plantaciones. Estamos hablando de cultivos pequeños. Tras la Sierra es una producción olivícola de alta calidad, más calidad que cantidad. Mientras que si nos vamos yendo hacia la zona de Cruz del Eje, nos vamos yendo hacia la zona de la cantidad más que la calidad. O sea, la diferencia que hay entre los aceites de Cruz del Eje, que no son malos, son muy buenos, pero y los de Tras la Sierra, es que los de Tras la Sierra son más frutados, más varietales, más específicos. Mientras que los cultivos de Cruz del Eje, que son más tradicionales, son aceites más convencionales. Obviamente, que Cruz del Eje ha marcado su presencia en toda la historia del olivo, por eso es la capital del olivo de la Argentina, no porque sea la mayor productora. En algún momento pudo haberlo sido, ahora ha quedado muy atrás. Ahora el olivo se produce fundamentalmente en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, y después viene Córdoba, con su doble producción, la de Cruz del Eje, que es la más grande, y la de Tras la Sierra, que es pequeña, pero que se caracteriza por la alta calidad en sabor, en exquisitez, digamos. El aceite de oliva de Tras la Sierra es una exquisitez regional, con certificación de origen. Bueno, muy bien, vamos a escuchar un poco de música, porque vamos a tener que ir buscándole el cierre al programa, porque si no se nos va a acabar el tiempo y ya se nos vienen las 8 de la noche enseguida. Bueno, vamos a la música y luego vamos a dar el cierre a este tema. Quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo, me desespero. Pero si te acercaras, me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú, y jamás podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor y así mitigar mi mal. Quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercaras me alejaría. Por tenerte conmigo me desespero, pero si te acercaras me alejaría. Escuchábamos a Luciano Pereyra en No quisiera quererte, esa hermosa canción compuesta por don Horacio Guaraní. Seguimos y continuamos con el tema del aceite de oliva y el olivo para darle un cierre a este programa. Pero desde ya les digo que quedan pendientes unos temas que son muy interesantes, de modo que el próximo jueves lo vamos a destinar para completar un poco el panorama del olivo, es cómo se fue dando la producción, en base a qué instrumentos y qué importancia tienen esas producciones en cada una de las provincias, como La Rioja, Catamarca, San Juan, que es muy importante porque hace a este concepto de las economías regionales que nosotros queremos comenzar a divulgar. Vamos a hablar ahora de los consumos. El consumo interno, o sea, lo que consumimos los argentinos de aceite de oliva, es bajísimo. 200 a 200 gramos por habitante por año es el consumo. Es insignificante si lo comparamos con otro tipo de aceite, como girasol, maíz, en el cual cada habitante consume 12 litros por año. De 200 gramos por año de aceite de oliva a 12 litros por año del llamado aceite de semilla. Sin embargo, la tendencia es creciente. En 1990 se consumía solamente 60 gramos por habitante por año y ahora estamos en 200 gramos por habitante por año. Es decir, se ha triplicado en poco más de 20 años el consumo interno de aceite de oliva. Este bajo consumo fue el resultado de la campaña de descrédito que se dio a comienzos de la década del 70 y cuyos efectos se mantienen hasta el momento. El 15% del producto consumido es de marcas extranjeras envasadas en origen, España e Italia, y el 80% del consumo interno se realiza en botellas de vidrio de medio litro de capacidad, ya de origen nacional. En los últimos años aumentó el consumo de aceite de oliva en restaurantes, prácticamente en todos los restaurantes el mozo pregunta, ¿prefiere ponerle aceite de oliva a la ensalada? Bueno, y quiero decirles también, yo soy un consumidor de aceite de oliva, me encanta el aceite de oliva, y les puedo decir que las marcas nacionales son bien buenas. O sea, ya podemos, porque cuando 15, 20 o 30 años atrás, que a mí me gustaba ya el aceite de oliva, había que comprar la latita española o portuguesa muy cara, era una exquisitez, un lujo que uno se daba, y la usábamos de agotita para que durara. Tenía que durar varios meses, y era una latita de unos 300 centímetros cúbicos lo que compramos. Hoy en día en los supermercados tenemos 10, 15 marcas nacionales de diferente calidad y todas bastante buenas. Yo, es más, consumo permanentemente y no compro de los mejores. Compro un aceite de oliva común, digamos, que para mí es suficientemente bueno en sabor, en calidad y en cuanto a salud. Quiero decirles a ustedes un dato importante: el aceite de oliva tiene cero colesterol, o sea, es un aceite sumamente sano. La importación de aceite de oliva procedente de la Unión Europea cuenta con un derecho compensatorio de 0,99, prácticamente un dólar por cada kilogramo de aceite. Eso es un costo que tiene que pagar el importador, independientemente del tipo y la forma de presentación. Estamos hablando de aceites procedentes de la Unión Europea. Este derecho que tienen que pagar fue establecido como resultado de un estudio que demostró la existencia de subsidio a la producción de aceitunas en la Unión Europea, la amenaza de daño a la industria nacional y el vínculo entre ambos. Es decir, cuando uno comprueba que los países competidores le dan subsidios a la producción para abaratar el producto y penetrar a competir en el mercado con un precio preferencial, bueno, los estados se tienen que defender poniéndole un arancel de importación que compense o que elimine el efecto de ese subsidio. Lo mismo hacen con nosotros en la Unión Europea. Yo les puedo asegurar a ustedes que los famosos salames de Córdoba, tanto de Oncativo, de la colonia Carolla, en fin, de Oliva, estos salames que son producidos por los descendientes de los italianos que viven acá, son de calidad muy superior a los productos actuales de Italia. ¿Por qué? Y porque acá todavía conservan una producción tipo artesanal que les da una característica especial, como eran antes, hace 50, 60, 80 años atrás, los mismos productos en Europa. Esto dicho por los europeos. Yo he recibido delegaciones de italianos y se han quedado asombrados de la calidad de los salames de Oncativo, por ejemplo, o de la colonia Carolla. Y dicen, esto en Italia ya no se consigue. Sin embargo, nosotros no podemos ir a vender salames en Italia, porque nos meten un montón de restricciones, desde el tipo de envase, los tipos de controles de sanitarios, de calidad, y por último nos meten aranceles del 5, 10 o 15% a las importaciones, que no nos deja ser competitivos en sus mercados. Pero los europeos pretenden entrar en nuestro país libre de aranceles con sus productos. Esta es una discusión eterna y que lamentablemente siempre la terminan ganando los más fuertes, pero esa es una realidad. Para terminar con el programa de hoy, vamos a hablar un poco de las exportaciones de la Argentina en cuanto a aceite de oliva. Las exportaciones tienen un promedio de unas 7.000 toneladas año de aceite de oliva. Argentina carece de relevancia en el contexto mundial. Durante los últimos años, las exportaciones sufrieron grandes fluctuaciones como resultado de los accidentes climáticos que afectaron la producción y los saldos de exportación. Además de accidentes climáticos en toda la zona cordobesa, al menos de Cruz del Eje y Tras la Sierra, hubo el problema de un hongo, una chinchilla, que afectó mucho las plantas y que hubo que dar una batalla muy compleja para eliminar esa chinchilla que afectó mucho a la producción. Incluso hubo que hacer altos reemplazos de plantas, y a las plantas le llevan 2 o 3 años entrar en producción, de modo que todo eso produjo una baja productiva, por lo menos en la provincia de Córdoba. No sé qué sucedió en las otras provincias. Argentina dejó de ser exportador de aceite de oliva para convertirse lentamente en vendedor de aceites vírgenes. En 2004, con 3.450 toneladas, las exportaciones de aceites vírgenes correspondieron a un 65% del total, en tanto que los comunes de oliva pasaron a representar solo el 24%. Esto habla bien de nuestras exportaciones, porque significa un mayor valor agregado al producto que estamos exportando. En lo atinente a la forma de presentación, se está dando una tendencia creciente a la venta de productos fraccionados. 60% de los vírgenes y 70% de los oliva para el año 2004. La forma más común de exportación es la botella de 500 centímetros cúbicos y la lata de 500 centímetros cúbicos. Esto también habla muy bien de esta industria. Antes, como yo les contaba, vendíamos en barriles de 200 litros el aceite de oliva, que se iban a España, Italia, allá lo fraccionaban y los vendían en envase en los supermercados. Ahora estamos logrando exportar directamente el aceite virgen en su envase certificado de origen. En el caso de los aceites de oliva, Brasil absorbió el 100% de los aceites fraccionados y el 70% de los graneles. El resto de los graneles se vendió en el Mercosur ampliado. O sea, Argentina es un gran proveedor de productos del olivo, no solo de aceite, sino también de aceitunas, a nuestro aliado estratégico sudamericano, que es el Brasil. En aceites vírgenes, es de destacar la participación de Estados Unidos, que absorbió el 22% de los aceites fraccionados argentinos y el 54% de los graneles. En este tipo de aceite, donde se está dando la mayor diversificación de destinos, Sudáfrica, Unión Europea, Australia, Japón y Canadá, entre otros. También es destacable el importante lugar que está adquiriendo Argentina como país exportador de aceite de oliva extra virgen orgánico. La condición de orgánico es una condición adicional que le sube por lo menos entre un 20 y un 30% al valor agregado del producto final. Bueno, este ha sido un rápido panorama del tema del olivo y del aceite de oliva, que lo vamos a completar un poco el próximo jueves, hablando un poco de las producciones regionales, de lo que ha sucedido en las provincias como La Rioja, Catamarca, San Juan, donde se ha dado un gran desarrollo productivo del olivo en base a diferimentos impositivos que aplicó el Estado durante las últimas décadas, facilitando la inversión en ese tipo de cultivos. Además, es muy lindo pasar por los cultivos de La Rioja, por ejemplo, para ver que no se parecen en nada a los cultivos tradicionales como los de Cruz del Eje. Uno va a los olivares de Cruz del Eje y se encuentra árboles grandes que parecen algarrobos, son árboles como de 15, 20 metros de altura con una copa inmensa. En cambio, cuando uno va a los olivares de La Rioja o Catamarca, ve plantas bajitas como si fueran vides prácticamente. Es un cultivo muy parecido al de la vid. En hileras se produce, y eso facilita mucho la cosecha, que es uno de los temas difíciles de resolver, porque la aceituna tiene la virtud y el defecto. La virtud de insumir mucha mano de obra en la cosecha, lo cual es bueno porque es generadora de trabajo, y el defecto de requerir tanta mano de obra porque a veces no hay disponible esa mano de obra, porque a veces se coinciden las épocas de cosecha con otros productos como la vid, como las verduras o como otros productos agropecuarios, y en general el hombre de la cosecha es una especie de peón golondrina que anda por distintas zonas del país, y muchas veces hubo problemas, sobre todo por ejemplo en Tras la Sierra, porque no se conseguía mano de obra para realizar la cosecha, y la aceituna recolectada a mano tiene una gran virtud, porque una forma de recolectarla es poniendo una red de plástico en el piso y con una máquina sacudidora se sacude el tronco del árbol y hace que se caigan todas las aceitunas y se recogen con esa malla en el piso. Pero eso no es lo indicado cuando se quiere un producto de alta calidad. Cuando se requiere un producto de alta calidad, la aceituna tiene que ser cortada en el árbol y no sufrir ningún tipo de golpe, porque el golpe se traduce luego en una mancha, y esa es el porcentaje de defectos que habíamos mencionado en la definición de las características de calidad de los aceites. Bueno, yo no soy un experto en esto, pero como ven estoy bastante informado porque tuve la suerte de trabajar 2 o 3 años en la promoción de estos programas productivos regionales y me tocó trabajar bastante codo a codo con los productores del olivo en Tras la Sierra, e incluso me conocen muy bien, me aprecian, porque desde el lugar de que ocupaba los ayudé bastante en épocas que necesitaban ese apoyo. Así que si alguno de estos productores regionales escucha nuestros programas, le mandamos desde el sitio FM un fuerte abrazo. El próximo jueves vamos a continuar con el tema del olivo y quizás podamos iniciar uno nuevo. Y si no, veremos qué iniciamos después, si nos metemos con el maní o nos metemos con la vid, por ejemplo, que es un tema muy interesante. La vid es muy interesante porque en Córdoba se está dando mucho cultivo de vid, vid especial. Aquí mismo, cerquita, en Calamuchita, yendo para la Cumbrecita, para Villa Alpina, en Atos Pampa, por esa zona, hay cultivos de vid muy interesantes. En Ischilín también hay un productor de vid muy interesante. Y años atrás, a mí me tocó participar en la organización de un gran programa de producción de vid para el noroeste de la provincia, que lamentablemente no se logró concretar, y estábamos trabajando con mucho apoyo de la provincia de San Juan para imitar un poco el modelo sanjuanino. No, el proyecto que nosotros sustentamos no era para producir vino, sino para producir uva, fruta de mesa y pasas de uva. Ese era el proyecto que se frustró, en fin, por distintas circunstancias. Pero lo vamos a mencionar porque siguen siendo alternativas de producción muy importantes si queremos resolver las situaciones sociales que se dan en el noroeste, no solo provincial, sino también nacional. Bueno, con esto damos por terminado nuestro programita de hoy del olivo y nos despedimos con los trovadores. Domingo de fin de mes, ¿para qué vale María? María, pueblo, María, acorda toda la vida. Desde la casa al taller, María por el club, cuando hablaron de la luz.